La muerte. Una historia viva. Existe un lugar que cabalga entre lo oculto, lo misterioso y lo irreal. Almas que penan, apariciones terroríficas, voces escalofriantes, seres que gozan con el sufrimiento ajeno. Todo esto es un mundo que parece una pesadilla y que puede rodear a cualquiera, incluso a ti mismo, en cualquier momento. Estamos en viernes. Un día como hoy, el grupo de amigos decidió realizar su acostumbrada excursión de fin de semana, acampando en la Sierra Fría. Si hubiesen sabido lo que aquella noche de viernes les deparaba, jamás hubieran ido a ese lugar. Pues yo respeto todo eso. Existen y sé que se aparecen en la noche de los viernes, volando convertidas en bolas de fuego. Me cae que las brujas existen. Yo no creo. Yo lo único que les digo es que hemos acampado muchas veces y en ninguna nos ha pasado algo malo. Ni nunca hemos visto nada. Los jóvenes discutían tranquilamente después de haber escalado las colinas y cañadas del lugar. El día empezaba a oscurecerse, por lo que decidieron detenerse en un claro del lugar. Y es muy noche. Vamos poniendo la casa de campaña antes de que nos alcance la madrugada y la flojera. Pero, ¿qué es eso? ¿Ya ves lo que viene por ahí? ¿Qué oye? ¿Qué? ¿Dónde? Los jóvenes observaban sorprendidos cómo enormes luces se acercaban a ellos, viajando por el aire. No podían distinguir qué era lo que despedía aquella luz con tanta fuerza. No se apuren, parece que son luces de avión, ¿no? No, un avión no vuela tan bajo por estos lugares. Tal vez es un helicóptero, pero ¿no se escucha el motor? Muy extraño. Parecen como voces humanas. Sí, son voces humanas. Sí, vean, ¿qué es eso? Son como figuras de mujeres. Están acercando demasiado. Cuando aquellas tres luces estuvieron lo suficientemente cerca, los jóvenes descubrieron horrorizados que se trataban de bolas de fuego que dibujaban entre las llamas los rostros de brujas satánicas que despedían un horrible olor a azufre. Corrieron tratando de escapar de los seres de fuego que los perseguían, pero solo unos cuantos pudieron lograrlo. De pronto, el fuego que despedían aquellos seres se apagó. En su lugar quedaron extrañas mujeres que rodearon a uno de ellos. Nadie sabe lo que pasó, pero de aquel joven, nada volvieron a saber. ¡Loco! ¡No me dejes! Lo que sí se sabe es que esas mujeres son brujas que vagan por la noche. Se les puede ver como bolas de fuego en el campo, volando a ras de suelo. Y en la ciudad, hoy, noche de viernes, puedes verlas volando sobre cualquier lugar, incluso donde estés tú ahora. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos.